Nómadas. Grandes viajes en Radio Nacional de España. Llegados a este punto de la semana, ¿no empiezas a notar como que el suelo quema bajo tus pies? No sé, es como caminar descalzo sobre el asfalto a pleno sol de agosto. Uno siente la necesidad de ir más rápido, de correr y de saltar a alguna otra superficie. Querido oyente, esa es precisamente la esencia de Nómadas, el programa que cada semana te enseña a la carrera un lugar excepcional del mundo. Subrayamos lo de enseñar. ¿Quién dijo que la radio no tiene imágenes? Bienvenidos. Nuestro proyector de sonidos está en marcha y lo primero que sale en pantalla son los títulos de crédito. Senén Feito aparece como realizador técnico y Lourdes Castro y Álvaro Soto como los que te vamos a transportar lejos desde estos micrófonos con espuma roja. Se trata de que imagines, aunque siempre que lo necesites, te echaremos una mano desde nuestro sitio en la web de rtve.es. Toma nota, www.radionómadas.es. Ahí están ya las fotos reales de nuestro destino de hoy. Pero mejor, deja las fotos para luego y acepta este reto, un viaje 100% radiofónico a Oriente Próximo. Nos situamos, estamos en el sudeste de la península arábiga, bañada por las aguas del Golfo Pérsico. Sí, señor, Golfo Pérsico es sinónimo de petróleo. Y de ahí les viene en parte su riqueza a los países ribereños. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, el petróleo y el gas suponen un 20% de su Producto Interior Bruto. Su otra gran actividad económica, conscientes de que el oro negro tiene los días contados, es el turismo. Esta federación de 7 emiratos autónomos está regida por una constitución común, aunque aquí no tienen partidos políticos y mucho menos elecciones. Lo de ser presidente y primer ministro se lleva en la sangre y punto. Para el viajero europeo, el contraste social, cultural y físico está garantizado, y eso nos suena muy, pero que muy bien. Hablamos de Dubái. No es la capital de los Emiratos Árabes, que es Abu Dhabi, pero sí la más poblada, con su 1,5 millón de habitantes, que llegan a los 2,300,000 si contamos todo el emirato. Dubái es una ciudad milagro, el proyecto urbanístico más ambicioso del mundo en pleno desierto. Ríete tú del vocero. La imaginación parece ser el único límite para una urbe en continua expansión, que mira al futuro y que es el futuro, una modernidad que no da la espalda a la tradición. Y eso vale mucho. Aquí está el edificio más alto del mundo, el hotel más caro de la Tierra. Uno puede bañarse en la playa, en impresionantes parques acuáticos o incluso esquiar sobre nieve en pleno desierto. Lo sorprendente y lo excesivo sale a nuestro encuentro en Dubái. Poderoso caballero es don dinero, ya lo dijo Quevedo. Ficha de destino. Dubái está muy ligada al mar, en plena costa oeste de la península que custodia la entrada al Golfo Pérsico. Los arqueólogos afirman que la zona estuvo habitada desde el 2000 a.C. Tradicionalmente ha sido un pueblo de pescadores y desde finales del siglo XIX el puerto comercial más importante de toda la región. Dubái no ha dejado de evolucionar y en los últimos 50 años la explosión económica y urbanística ha sido increíble. Hoy Dubái es uno de los principales núcleos financieros, un centro de investigación en tecnología, un mediano productor de petróleo y sobre todo una gran potencia turística. Es conocida por sus rascacielos de oficinas y hoteles, pero también por sus barrios tradicionales llenos de zocos y mezquitas. El aire acondicionado es una necesidad en un lugar donde hace mucho calor de día y de noche, con medias que no bajan de los 25 grados en invierno ni de los 40 en los meses centrales del verano. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés se usa para todo. También se habla alemán, hindi, malabar, tamil, persa y tagalo. La religión es el islam, aunque se respetan otros credos. La iglesia, por ejemplo, tiene templos en Dubái. Están, eso sí, ajustados a su ley, que prohíbe el uso de campanas. Viaja por el mundo con Radio Nacional. Nómadas. Primera conclusión de nuestro viaje a los Emiratos. La apunto en nuestro cuaderno de viajes. Los dubaitíes no andan mal de pasta. Por supuesto que es una generalización, pero qué duda cabe que por aquí anda mucho jeque suelto. Mira si no este aeropuerto internacional de Dubái. Míralo, si es que parece un centro comercial. Mientras avanzamos por el pasillo deslizante, miramos a derecha y a izquierda y vemos que predomina el color blanco, que se presta muy bien a los juegos de luces. Por aquí tenemos esa especie de palmeras de lucecitas, tipo, no sé, las de Navidad, pero en otras zonas hemos visto tonos amarillos y azules. Cada terminal, cada ambiente está cuidado hasta el más mínimo detalle. Algunos espacios decorados con formas arquitectónicas árabes y otros hasta con palmeras a escala real y un suelo que imita la arena del desierto. Está claro que quieren causar una buena impresión al viajero que viene buscando precisamente esto, el lujo, la opulencia o la idea de opulencia. Nosotros vamos a lo práctico. ¿Cómo se sale de aquí? Te cuento, este aeropuerto tiene tres terminales. Se encuentra a unos 4 kilómetros al este del centro de Dubái y está conectado con él por taxi y autobús. El bus sale cada 10 minutos de 6 de la mañana a 10 de la noche. El taxi es otra opción nada despreciable. Los taxis dubaitíes, en contra de lo que cabría esperar, están muy bien de precio. Quizás se deba a que hay muchos y a que la gasolina en el Golfo Pérsico no es demasiado cara. A la salida de las tres terminales del aeropuerto hay filas de coches listos para ser ocupados. En la calle se pueden parar o reservar por teléfono. Los taxis color crema suelen ser los más baratos porque son los oficiales, los que llevan taxímetro. Otros muchos carecen de este elemento, por lo que es buena idea negociar un buen precio antes de iniciar la carrera. Dubái es una de las ciudades donde circulan los llamados pink taxis, coches conducidos por mujeres que solo aceptan mujeres como pasajeras. Hay una modalidad más que solo funciona sobre las aguas del río, los abra o taxis acuáticos. Mientras caminamos hacia la parada de los taxis, preparamos las perras. La moneda de los Emiratos Árabes Unidos es el dirham. un euro igual a 4,7 dirhams. Dubái no es una ciudad tan cara como parece. El transporte y la comida, salvo si nos entran caprichos de marja, son muy asequibles. ¿El alojamiento? Eso, si te parece, te lo contamos al final, como siempre. Ahora subimos a las alturas para contemplar una imagen de conjunto de esta gran ciudad. A vista de pájaro. Desde el aire, Dubái es una mancha de civilización en medio de un desierto de arenas doradas. Los edificios nacen cerca de la costa y la ciudad se expande en línea recta, pegada siempre al litoral. Su zona de influencia abarca más de 70 kilómetros, incluyendo localidades limítrofes. La ciudad propiamente dicha se configura en torno a una ensenada con forma de río, el Dubai Creek, que serpentea y traza un gran meandro antes de fundirse con el Golfo Pérsico. Este curso de agua divide el núcleo urbano en los dos barrios históricos, Deira al este y Bur Dubai al oeste. Sobre todo en el caso de Deira, la disposición de los edificios sobre el mapa recuerda a las ciudades típicamente árabes, casitas apelotonadas, calles más bien estrechas y ausencia casi total de paralelas. Entre las dos orillas navegan pequeñas embarcaciones, los grandes buques y los superpetroleros atracan en la costa. El afán constructor ha colonizado incluso las aguas. Dos enormes complejos de diques dispuestos en forma de palmera dan sustento a los edificios. Y más hacia el norte, un archipiélago de islas artificiales. Tierra adentro se extienden nuevos barrios de rascacielos y grandes hoteles. Ganando espacio al mar, se alza el imponente hotel con forma de vela Burj Al Arab. Y hacia el oeste, el increíble Burj Dubai, la construcción más alta del mundo. Más tarde la medimos. Nómadas. Viajamos en Radio Nacional y navegamos en radionómadas.es. Aquí tienes una escena marítima en el corazón de la ciudad. Si quieres fotos chulas, este muelle de los dhows es un gran lugar para empezar. El dhow es la embarcación tradicional de la región. En esencia, vienen a ser unos veleros pequeños de casco plano de madera. Mira esos, con sus cascos de estrechas lamas de madera oscura remachadas con clavos. Se usan para transportar mercancías a través del mar de Arabia. Y sí, lo maravilloso de todo esto es que siguen en uso. La prueba son todos esos paquetes sellados con plástico blanco que se amontonan en los muelles. Si tienes tiempo, te recomendamos que charles un rato con los marinos. Sus historias son fascinantes. Nosotros tenemos que seguir camino. Tomamos hacia el norte la Vanillas Road, que discurre paralela al Dubai Creek por su margen derecha. A unos 2 kilómetros, metidos de lleno en el tradicional barrio de Deira, comienza lo que hemos bautizado como la Ruta de los Zocos. Empezamos por el más modesto. En el Zoco de Naif, ubicado en la calle del mismo nombre, se venden textiles, juguetes, maletas y otros productos de bazar. Es un mercado cubierto, donde los puestos son tan interesantes como las vidas de sus propietarios. Todos tuvieron que empezar de cero tras un horrible incendio que en abril de 2008 redujo el Zoco a sus cenizas. Abdul Dahoub es uno de los tenderos. Dice que ha salido ganando. Las tiendas que nos han dado en este nuevo lugar son mucho más espaciosas. Además, tenemos más servicios como ventiladores, alarma de incendios o una mezquita. Caminando hacia el este por Naif Road, se va a parar al Zoco cubierto de Deira. En realidad son un conjunto de tiendecitas de todo lo imaginable que abren sus puertas en los intrincados callejones de la zona. Y aquí casi sin querer, cuando la Naif Road se convierte en la calle Al-Kail, aparece a mano derecha el zoco de los perfumes, donde el sonido más recurrente es este. El trajín de los frascos de cristal abiertos y cerrados continuamente para que el cliente pueda aspirar sus aromas. Más allá de las falsificaciones de grandes marcas, lo que interesa de este conjunto de perfumerías son los embriagadores perfumes árabes obtenidos a partir de sándalo, de flores como la rosa o de sustancias complejas como el oud. Continuamos recorriendo esta ruta de los zocos y después de aspirar las esencias del zoco de los perfumes, nos vamos a dejar deslumbrar por la riqueza del zoco del oro. Queremos consejos sabios y para ello nada mejor que un español, un madrileño, que hace un par de años, 2 años y medio, llegó aquí a Dubái, lo conoce muy bien y nos lo va a explicar. Borja López, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Pues aquí andamos de zoco en zoco, de sorpresa en sorpresa, porque la verdad, para un extranjero sorprende ver, como estamos viendo en medio de la calle, puestos, mesas con joyas, auténticas joyas expuestas al público que pasea por aquí. Bueno, pues es interesante porque, digamos, en una zona de unos 400 metros cuadrados nos encontramos casi más de 300 puestos distintos, todos ellos enfocados a la venta del oro, de joyas, y ahí es cuando realmente puedes ver un poco esa mezcla tanto de cultura por parte de los árabes en el modo en cómo comercian y cómo negocian, como digamos toda la playa de turistas que se concentran en ella, desde europeos, asiáticos, propios árabes que vienen de la parte del GCC, africanos y sobre todo mucho asiático, y vernos a todos, yo me incluyo dentro de ese núcleo, vernos a todos de algún modo interactuar con esa cultura, la manera que tienen de negociar, que te agarran directamente en la calle, en las distintas callejuelas, te agarran del brazo y te intentan arrastrar tanto a la tienda como en algunas determinadas ocasiones a sus propias casas. Te meten en casa. Te meten en casa, te convidan a una copa de té o de café para intentar cerrar el negocio y te enseñan ahí, como si fueras un miembro más de la familia, todos los productos que tienen, con lo cual a mí me parece una de las cosas más curiosas y más chocantes dentro de Dubái. Tenemos piedras preciosas y relación humana, que también está muy bien en estos zocos. Borja, me gustaría que hiciésemos la instantánea, la fotografía de este lugar. ¿Cómo son los puestos? ¿Qué colores, qué materiales, qué objetos encontramos en ellos? Pues la verdad es que, digamos, es una zona en la que existe un techado de madera. Digamos, son tres distintas calles que forman una especie de Y, en el que lo que más llama la atención de las calles es que todos los puestos o todas las tiendas tienen, digamos, paredes muy finas entre ellas, y ves una gran cristalera abarrotada de, en este caso, de oro, con lo cual nada más entrar en la calle o en la zona del zoco del oro ves ese resplandor a veces chocante de las distintas variedades de oro, los distintos brillos, los distintos quilates, los diamantes, con lo cual te encuentras dentro, digamos, de una zona con un brillo y una atracción, la verdad, fuera de lo común. ¿Y de precios? ¿Cómo está para comprar? ¿Merece la pena? Merece la pena. Lo que no podemos hacer es, como mucha gente piensa, que es como Dubái es una ciudad en la que supuestamente el precio del oro es muy barato, sí que encontramos precios significativamente más baratos que en España, entre un 25 y un 30%, pero nada más allá de ese 30%, que normalmente se debe a que en Dubái no se pagan impuestos, con lo cual todos, digamos, los impuestos que ahora mismo están impactando en productos de lujo en España o en Europa son los que no se encuentran en Dubái y son los que hacen que los productos sean más baratos. Y además de oro, tenemos uno de los productos autóctonos de Dubái, de las aguas del Golfo Pérsico, que son las perlas naturales, ¿no? Exacto, las perlas naturales, que ahí sí que también se ve un descenso significativo del precio, no tanto en cuanto relacionado a los impuestos, sino como bien dices, digamos, el sustento principal de Dubái hace apenas 60, 70 años eran las perlas, y de hecho hay en todos los museos, en el Museo de Dubái, incluso en el de Abu Dhabi, hay grandes galerías de fotos destinadas a reflejar cómo era la vida, en este caso de los oriundos de Dubái, en la captura de ostras y las perlas. Borja, tú que vienes de Madrid, de España, ¿qué fue lo que más te chocó al llegar a Dubái hace 2 años y medio? ¿Y cómo vives ahora esta gran ciudad llena de contrastes y también de contradicciones? Pues la verdad es que lo que más me sorprendió, aunque había leído bastante al respecto antes de, digamos, embarcarme en esta aventura, fue el tema de que Dubái realmente es una jaula de oro en la que ves muchísimo choque en el buen sentido de culturas. Apenas el 20% de la población son, digamos, locales, emiratis, y el resto somos todos expatriados. Y lo que más me chocó es, aunque parezca una contradicción, es la facilidad de coger un resfriado. Dado que en Dubái, digamos, la temperatura a lo largo del año es muy elevada, vayas a donde vayas, los aires acondicionados dentro de cualquier tipo de edificio son realmente potentes, con lo cual luego, con que pongas un pie en la calle, te pasas el año entero con resfriados crónicos, lo cual choca bastante estando en mitad del desierto. Bueno, es el pequeño tributo que hay que pagar. Borja López, madrileño en Dubái, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchísimas gracias a ti. Sin equipaje, sin fronteras, sin límites. Nómadas. El viaje hecho radio. La casa que contemplamos, este inmueble con fachadas de color blanco roto, rasgos árabes y celosías, perteneció a un acaudalado mercader iraní. Lee el letrero que hay sobre la puerta de acceso. Está en árabe y en inglés. Heritage House, algo así como casa del patrimonio. Está construida con yeso y coral, como muchos inmuebles de este casco viejo. Desde 1890, cuando fue terminada, hasta el presente, la propiedad ha ido pasando de mano en mano. Hoy, restaurada, se puede visitar. Así que, si te animas, vamos a ir pasando dentro. Si hasta este punto el viaje nos ha salido por un riñón, aquí podemos dar un respiro a la billetera porque la entrada es gratuita. Recorremos las amplias estancias de la Heritage House. Por esa puerta de allí se accede a la cocina con toda la cacharrería del siglo XIX. Hay un salón para las damas, almacenes, muchas habitaciones. Y aquí fuera, vamos saliendo otra vez al exterior, un gran patio con palmeras desde donde podemos ver la Torre de Viento, esa especie de campanario blanco con grandes aberturas en la parte superior. Es el método tradicional de refrigeración de Próximo Oriente, un aire acondicionado natural que aprovecha la brisa marina para renovar el aire caliente del interior de las casas. Por mucho calor que haga fuera, el sistema realmente permite refrescar el interior. Todo aquí dentro, encalado de un blanco brillante, que hace juego, por cierto, con las vestimentas tradicionales de los hombres dubaitíes, blancos de la cabeza a los pies, como auténticos pinceles. Para que te hagas una idea del espíritu hospitalario de esta gente, mira lo que nos han preparado. Té y un cuenco de garbanzos, que aquí se comen más o menos como pipas. Nos sirve como aperitivo para probar la gastronomía de los Emiratos Árabes. A mesa puesta. Por Por su ubicación en el mapa, la región del Golfo desde siempre ha sido un cruce de caminos, una coctelera de tradiciones y culturas. La gastronomía no es ajena a ello y aglutina sabores árabes, hindúes, pakistaníes, indonesios, filipinos, tailandeses. Dubái es el reino de las especias y restaurantes hay para todos los bolsillos, pero la comida de guerra para el aventurero urbano consta de especialidades como el falafel, que son unas bolas de puré de garbanzos y sésamo, el labulé, que es maíz remojado con tomates, cebolla, menta y perejil, y el kusha.